52 Hz Bass. Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante. Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante. No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante. No se cuelgan las botas, menos se enganchan los guantes. Se duerme más tranquilo cuando está generando tanto malos ratos, momento. Campo café adecuado a mi época, si por el agua todo le pasé. A lo mío nunca me le torcen, que muchos me vieron caer. Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender. Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder. Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra no fun. Tengo a la competencia tranquila, aunque no tenga intentas de igualar mi sal. Siempre andamos en alta, nunca andamos down. Pies en tierra, ready para el siguiente round. Si cada vez que yo le meto la base suena pau, pau, pau, pau. La gente que se fue en el pasado brindo, espero que le vaya de lo lindo. Díganle que ando en el estudio con Linton, que aquí no se libra ni los domingos. Centrado en lo mío, ya yo no distingo. El tema normal si todo es un himno. Le meto bien duro a ella y a la base. A ninguno me le voy de ritmo. Llama directamente a Félix si quieren algo de mí, que yo estaré maquinando cuál es el siguiente hit. Voy a cobrarles con la voz como la cosa sigue así.